La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos comenzando una nueva emisión de Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande, con la producción de Irene Antinori, con mi participación. Yo soy Fernando Tevele, con la producción general de La Retaguardia. Este programa que hoy es especial porque Alfredo e Irene están disfrutando de algunos días de vacaciones. Se vuelven desde las afueras de Buenos Aires los viernes para que Alfredo pueda hacer su unipersonal en la sala de la Sociedad Hebraica Argentina. Después vamos a hablar de eso. En el programa de hoy les proponemos recordar dos momentos de los mejores momentos de este programa, que durante el año pasado realmente ha tenido muchos momentos para recordar. Vamos a estar escuchando una entrevista que le hicieron Alfredo y en aquel caso José Iglesias también a Adolfo Pérez Esquivel, y más tarde vamos a estar escuchando una entrevista que le hicieron a Vicente Citolema. Pero no perdamos tiempo, arranquemos ya con las voces valiosas. Vamos a escuchar esta entrevista con Adolfo Pérez Esquivel hace algunos meses en Sueños Posibles, el programa de radio de Alfredo Grande. La concentración de la riqueza y la concentración de la tierra sigue siendo muy importante. Bueno, la empresa Benetton, que nosotros llevamos a Roma a la familia Curiñaco, a Rosa y a Tilio, para tener una entrevista con Benetton sobre las tierras que le quitaron en la Patagonia, es un empresario que tiene más de 1 millón de hectáreas. Ahora, claro, claro. ¿Qué pasa con estas grandes extensiones de tierra? ¿Qué pasa con las minerías a cielo abierto? ¿No? Sin embargo, eso no se regula y se sigue aplicando la ley de minería durante el gobierno de Menem. El Menem no pudo privatizar todo, le quedó por privatizar el obelisco. Sí. No le dieron tiempo. Pero evidentemente hoy somos un país sin soberanía al no poder disponer de la infraestructura y de los recursos naturales, es decir, las empresas nacionales también fueron privatizadas. Ahora, una pregunta, Adolfo, ¿vos no pensás que este tema de la minería, de la sojización, tiene mucho que ver con lo que vos decías del feudalismo de las provincias? Porque da la impresión que es la prebenda permanente que tienen los gobernadores para sostener un poder casi omnímodo. Han ganado elecciones por el 60-70% de los votos. Sí. En base a eso, que es como si la tierra fuera de ellos, ¿no? Si va lo que queda de tierra, que ya debe quedar muy poca, ¿no? Evidentemente, lo que hacen es la entrega de tierra, los grandes negociados, y bueno, se habla también que dentro de esta democracia, después de la reforma constitucional, vivimos un país federalista, y yo creo que no, es un país feudalista, y creo que es muy difícil construir una democracia. Tomemos un ejemplo concreto, ¿no? Porque si sí. No podemos hablar esto en tonos principistas y no en los hechos concretos. El caso de Gildo Ifrain en Formosa. Exacto. con el caso de quitarle las tierras a las comunidades COM, la fuerte represión, hay muertes, hay una dura represión, hay gente que todavía está sufriendo las consecuencias de esa barbarie, y estamos tratando de apoyar a la comunidad para la recuperación de sus tierras. La Constitución Nacional, en el artículo 75, el convenio de la OIT 169 y la misma Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Originarios tendría que decir que en el país no se respetan. Y esto daña no solo a los pueblos originarios, sino a la construcción democrática. El caso de la soja, los monocultivos y los agrotóxicos como el glifosato, ustedes saben que en la minería también, para sacar el oro, la plata y los minerales, a los que le estamos llamando las tierras raras, que se las llevan del país, son minerales sumamente estratégicos que tanto China como Estados Unidos hoy están adquiriendo las tierras y logrando el control de esos minerales para la alta tecnología. Adolfo, justamente una pregunta por algo que te decía Alfredo y que decías vos. Por ejemplo, en San Juan, el gobernador Gioja ganó por el 70% del electorado y ha enajenado, yo diría, los recursos mineros de la provincia, la Barrick, a una empresa canadiense. La Barrigol. La Barrigol, sí, sí. Con consecuencias que van a pagar las generaciones futuras. ¿Cómo se profundiza la democracia ahí, donde supuestamente el apoyo de Gioja es del 70%, o sea que formalmente es absolutamente democrático? Sin embargo, en lo esencial estamos comprometiendo el futuro. Es decir, es democrático en el sentido de que hay un clientelismo político. En las provincias, la gran parte, el 60-70% de la población, depende del estado de la provincia. Del, ¿no?, estado provincial. Claro. Y bueno, Gioja, nosotros hemos estado ahí con la UAC, sobre el problema también de los glaciales. Ahora, para sacar el oro, la plata, los minerales, usan el cianuro y el mercurio, que eso contamina las aguas, penetra las napas y las generaciones, no solo las generaciones futuras, las generaciones presentes, van a sufrir esas graves consecuencias. Y, por ejemplo, recuerdo estando ahí en San Juan y en San Luis, el caso del pequeño productor, los viñateros, muchos tuvieron que dejar su producción por la contaminación. Y bueno, ahora, si desde el Estado Nacional no se regula y no se corrige lo que son la ley de minería, esto dentro de unos años, dentro de 10 años, va a tener graves consecuencias, ya las tiene para la salud. Ahora, lo curioso es que algunos candidatos que defendían esto con mucha fuerza y mucha importancia, de pronto ni siquiera pasaron el test de las internas abiertas. O sea que parecería ser que realmente estamos frente a un proceso, como dicen los médicos, de autofagia, ¿no? De comernos a nosotros mismos, porque no generan interés masivo estos temas. A pesar de que algunos candidatos y políticos lo sostenían y lo sostienen con mucha vehemencia. Pero me da la impresión que a nivel de la cultura popular, para decirlo de alguna manera, genera indiferencia o digamos como que no importa, que esta es una prédica, no digo en el desierto, o quizás sí por efecto de la soja, ¿no? Una prédica inútil. ¿Vos tenés esa impresión? Bueno, creo que falta una información correcta. Hay mucha dispersión también. Y por ahí la gente, es lo mismo que hablarle la deuda externa, ¿no? ¿Cómo les afecta a la vida, ¿no?, que tiene que estar pagando el IVA cuando va a comprar un kilo de azúcar o un kilo de yerba. Sí, sí, sí, bueno, lo... Como, y bueno, y la gente lo paga y ni siquiera se da cuenta de cómo, dónde va todo ese dinero. Y esto, por ejemplo, nunca se quiso hacer una auditoría sobre el saqueo que hubo en el país con la deuda externa. Entonces, cuando se habla del Poder Judicial, eso, el doctor Alejandro Olmos... Exacto, sí. Claro, hay una causa. ...que había hecho la denuncia, nosotros lo hemos acompañado, pero se puede decir que llegara al Congreso y encontrarnos con algunos legisladores y podíamos hablar con dos o tres, era mucho, ¿no? Pero la deuda, el juez Ballestero... la manda a la Cámara de Diputados y le dice, bueno, investiguen el daño enorme que ha hecho esta deuda al país. Bueno, hasta el día de hoy esto no se toca. Hay temas que no se hablan y no se tocan. El caso este de la soja, los monocultivos, pero lo más grave de todo esto, y refiriéndome a lo que acabas de señalar, es el monocultivo de las mentes. Sí, sí, sí. Me interesa mucho eso. Y los tóxicos que nos ponen muchas veces a través de los medios de comunicación y que la gente no le da tiempo de elaborar ideas, de analizar las consecuencias que esto tiene para el país. Porque vivimos, lamentablemente, mucho la coyuntura. En lo mediático, en el hoy, el mañana, bueno, sí, sí. Veremos. En lo mediático y en lo inmediato. Claro. Que es una inmediato. Combinación letal, me parece. Y bueno, es esto. Ahora, Adolfo, bueno, por eso te estamos llamando. Ahora, además de esto del monocultivo de las ideas, que realmente me parece un hallazgo, también hay otra cuestión, porque ahora no se dice que se paga la deuda externa, se habla de desendeudamiento. O sea, que son como una retórica muy extraña, que creo que tiene un efecto de engaño, casi diría de estafa, ¿no? Pero nadie paga la deuda, nadie reconoce que se paga deuda externa. Se habla de desendeudar. Millones. Esto matemáticamente tiene tres ejes. Le pueden poner los números y van a ver que siempre tienen el mismo resultado. Más pagamos, más debemos y menos tenemos. Pónganle los números y van a ver que siempre va a ser ese resultado. Y lamentablemente es esto. Bueno, ahora, claro, porque no solo este gobierno, los gobiernos anteriores nunca quisieron tocar ese tema. Ahora, con estos temas silenciados, que son tan fundamentales para nuestro país... la profundización de la democracia no pasa por, de alguna manera, imponer en el debate este tipo de temas, porque si no, es un gran discurso lo que estamos sosteniendo. Si no se habla de estos grandes temas que enajenan nuestro futuro, la profundización de la democracia podrá pasar por un plebiscito, podrá pasar por una consulta popular, pero ¿qué se consulta? Claro, lo que pasa es que si ahora se llama una consulta popular... no son vinculantes y entonces no tienen la fuerza para que el Parlamento los trate. Exactamente. Adolfo, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Vos tendrías unos minutos más para seguir charlando con nosotros? Sí. Porque tenemos que hacer una breve pausa, pero después tenemos muchas ganas de seguir prolongando, profundizando la conversación. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pero vamos a profundizar la charla porque realmente es muy apasionante todo lo que señalás. Un poco retomando lo que te preguntaba José, estamos en una democracia de la forma, estamos en una democracia en transición hacia los temas de fondo, se está encubriendo, se está mintiendo. Vos, desde tu lugar de luchador de tantos años que has vivido penurias y has gozado también de las ventajas de periodos democráticos, ¿cómo ves el momento actual? Vos hablaste de la coyuntura. Y es cierto que la coyuntura manda, ¿no? Y desde tu punto de vista, esta coyuntura, ¿cómo la podrías definir? Bueno, creo que en toda América Latina Nosotros hace más de 40 años que venimos trabajando en el continente. El Servicio Paz y Justicia está en 15 países latinoamericanos. Y bueno, vemos algunos avances, porque muchas veces cuando hablamos del país tenemos que tener una lectura de lo que está ocurriendo en el continente y el mundo. Uno un poco retomando lo que conversamos, la Argentina es un país sin soberanía. Lamentablemente, tenemos que recuperar la soberanía, como hizo Evo Morales, en Bolivia. Y esto lo que le está dando resultado de recuperar el derecho del pueblo a definir, a orientar sus recursos estratégicos y naturales. Este es un eje fundamental. Lo otro, en América Latina se están produciendo cambios importantes que antes no había. Es el UNASUR, el MERCOSUR. Creo que el UNASUR es una instancia importante, como puede ser el Banco Sur, frente a las crisis internacionales que hoy están afectando los países, llamémosles países centrales. Yo nunca le digo primer mundo, porque no creo en el primer mundo, sino que somos un solo mundo mal distribuido. Esto el eje fundamental, pero hay instancias importantes. A mí me invitaron, estuve en el Ministerio de Defensa, donde participaron 17 ministros de defensa de América Latina, y me llamó mucho la atención cuando expusieron las hipótesis de conflicto. Antes era la confrontación este-oeste. Sí. Actualmente la hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas son los recursos y bienes naturales. Y creo que desde ahí hay otra visión de necesidades comunes en el continente. Pero a ver si entiendo, ¿las Fuerzas Armadas estarían para proteger los recursos naturales de cada país? Sí, lo que pasa es que cuando uno analiza la Argentina, aquí quería llegar, nosotros, ¿los recursos naturales de quién? Si se entregó todo, el petróleo, el gas, los minerales, las tierras. Por eso digo, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a recuperar la soberanía. Porque si la hipótesis de conflicto es la defensa de los recursos naturales, la Argentina, muy distinto a Brasil, que Brasil sí nunca se deshizo de las industrias estratégicas y de los recursos naturales. Ni siquiera Chile lo hizo, porque no lo hizo Chile. Entonces, cuando hablamos de esto, por eso quería señalar antes la necesidad de recuperar la soberanía, que este gobierno no tiene ningún interés de hacerlo. O nos olvidamos que Néstor Kirchner fue uno de los que más apoyó, junto con Oscar Parrilli, la privatización de YPF. Sí, sí, son esas cosas que son más para que las piense un psiquiatra, porque todo esto queda como olvidado, tapado. Inclusive hoy escuché que Roberto Dromi es asesor de Julio Devido. Uh-huh. Bueno, son estas cosas, no se reciclan. Sí, bueno, pero eso... Se reciclan ellos, porque los suelos no se van a reciclar, el aire no se recicla, el agua no se recicla. Al contrario, se pierden los recursos. Y por ejemplo, uno de los problemas... Yo estuve en Naciones Unidas en un trabajo sobre... muy importante, una reunión internacional que se realizó sobre la desertificación de los suelos. Claro. Y esto cada vez es mayor. Ahora, en esto hay un análisis, lo dije así muy rápidamente. ¿Por qué han crecido tanto las villas, miseria, los asentamientos, las periferias de las grandes ciudades? Y esto tiene que ver por el abandono en las tierras, por el saqueo que se realiza, y que la gente viene a vivir en lugares que está mal, pero está mejor que en el lugar donde estaba. Entonces, ¿cuáles son las políticas del pequeño y mediano productor rural? Y aquí viene el otro eje que es importante, que la misma Naciones Unidas ha hecho un llamado bastante angustiante sobre la soberanía alimentaria. Y este es un eje que tiene que ver con la democracia, esto que hablamos de la construcción democrática. La soberanía alimentaria, yo creo que se puede sostener a través del pequeño y mediano productor rural, pero con condiciones de vida adecuadas para que puedan desarrollar la capacidad productiva. Y para esto se necesitan proyectos. El ministro de Agricultura actual, Julián Domínguez, a quien lo hemos tratado de vincular también con los movimientos campesinos, fundamentalmente el MOCASE, pero está el MAN, lo que fueron las ligas agrarias, los movimientos, el MOCAFOR en Formosa, tuvo esa visión de apoyo hacia el pequeño y mediano productor. Pero aparecen grandes empresarios que les van quitando las tierras o que no le dan créditos y la gente termina abandonando las tierras. Entonces, creo que cuando hablamos de la capacidad productiva del país, esto es un país que se caracterizó mucho y se le llamó a la Argentina el granero del mundo. Dejó de serlo. Dejó de serlo, porque ustedes ven que... Pero es el sojero, uno de los sojeros del mundo. Claro, el grano es eso. La soja está produciendo también el empobrecimiento de las tierras. Sí, sí, sí. Creo que no hay claridad conceptual ni de prevención de aquí a 10 o 15 años. Ahora, hay estudios sociológicos y urbanísticos que dicen que en el año, no falta mucho, 2020, 2025, el 85% de la población mundial se va a concentrar en las grandes ciudades y fundamentalmente en las periferias con grandes bolsones de pobreza. La FAO, en el informe, y hoy es 12, ayer fue 11, fue el aniversario, la recordación de ese tremendo drama de las Torres Gemelas, ¿no?, de Nueva York. Sí, sí. Pero me acuerdo que yo estaba en Río Grande do Sur con el gobernador de ahí, de la región de Río Grande do Sur. Estábamos preparando el Foro Social Mundial y vimos por televisión el ataque a las Torres Gemelas. Y a los 10 minutos, la FAO pasa un informe que dice que por día mueren en el mundo más de 35.615 niños. Claro. ¿Cómo le llamamos a eso? No, yo le llamo genocidio económico. Claro, absolutamente. Aquí la pobreza, ¿por qué en Argentina hay niños desnutridos? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Giardinelli ha publicado varias cosas sobre el Chaco, pero nosotros lo hemos visto en Misiones, en Formosa, y podríamos seguir con el resto del país, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cuáles son las políticas que se llevan adelante para poder resolver este drama, porque es un drama de la humanidad y es un drama de cada país, en un país riquísimo como la Argentina? Nosotros tenemos un país maravilloso, riquísimo, pero empobrecido. Bueno, Adolfo Pérez Esquivel, realmente decirte que estamos muy contentos de tu tiempo, de tu excelente disposición para charlar con nosotros, con José Iglesias, acá con Alfredo Grande. Este programa es grabado, lo vamos a reproducir en muchos lados distintos, y te mando un fuerte abrazo. Y además decirte que yo, en el año 80, cuando me enteré de que te habían dado el premio Nobel de la Paz, yo en ese momento era bastante amigo de Boris Pasic, de otros compañeros, sí, claro, de Emilio Miñones, Bueno, toda esa gente tan querida. Claro. Me acuerdo la desaparición de la hija de Miñones. Sí, sí. Bueno, fue todo un momento muy difícil y para muchos y muchísimos, y te lo quiero decir personalmente, cuando vos recibiste el premio Nobel, uno empezó a pensar que podía volver a vivir. Así bueno, que te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y gracias por tu presencia. Lo mejor para ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces esta entrevista que, como habrán notado, era del mes de septiembre. Allí en Sueños Posibles habíamos charlado con Adolfo Pérez Esquivel como disparador. El tema era la democracia directa, pero terminaron Alfredo y José hablando de muchas otras cosas alrededor de eso, obviamente. Vamos a avanzar con la tanda. Nosotros estamos en vivo pasando estas grabaciones, pero estamos en vivo. Vamos a la tanda y luego en este programa en el que están de vacaciones Alfredo Grande e Irene Antinori, y estamos recordando recién una nota con Adolfo Pérez Esquivel. A la vuelta de la tanda vamos a estar recordando una nota con Vicente Cito Lema a propósito de cómo planificar la esperanza. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotasfelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bien, seguimos en este programa especial de Sueños Posibles, el programa que habitualmente conduce los lunes desde las 21 en AM690 y también aquí por la retaguardia Alfredo Grande, y que se escucha en diferentes puntos del país. Le mandamos un gran abrazo a la gente de Andalgalá que nos escucha a través de la radio de la Asamblea del Algarrobo, a la gente que nos escucha en Cutralcó, por ejemplo, también en FM La Revancha, y así podríamos seguir un rato largo. Pero me imagino que ustedes estarán más que con ganas de escucharme a mí, de escuchar la charla que Alfredo Grande, que todos junto a Irene Antinori tuvimos aquí también, con Vicente Cito Lema hace muy poquito tiempo, para hablar sobre cómo planificar la esperanza. Esto es Sueños Posibles y este que vamos a escuchar ahora fue uno de los momentos interesantes de este ciclo. Planificando la esperanza es el tema que hemos ya abordado con Laura Taffetani de Chicos del Pueblo en Nuestros Sueños Posibles, el programa que va por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Estamos por charlar con un abogado, un poeta, escritor, defensor de presos políticos, fundador de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, de la Universidad de los Trabajadores, discípulo directo de Enrique Pillón Rivière, autor de más de 25 libros, por ahí 26, no me quiero equivocar, un gran amigo, un gran compañero. Vicente Citolema, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Alfredo, muchas gracias por ese currículum que guía el afecto. No, gracias a vos por tu militancia, tu activismo. Tenemos realmente muchísimos compañeros y compañeras con muchas ganas de escucharte, así que te voy a hacer preguntas muy concretas. ¿Qué entendés hoy en esta Argentina del 2011, 2012 ya, este primer programa del año, por planificar la esperanza? Bueno, todos los que trabajamos en el mundo de la psicología social y aún los que en general han leído los libros de Enrique Pillón Rivière o alguno de los míos, saben que esa es una frase, muy buena frase, quizás más que una frase, una decisión de vida que le pertenece a Enrique Pillón Rivière. Él decía que para ganarle a la depresión, a la muerte, a la ilusión falsa, hay que tener esperanzas, pero hay que planificar esa esperanza, si no se convierte en un gigantesco autoengaño. Yo participo de esa idea y también creo desde mí que se puede hablar de una esperanza dialéctica. Me permito ir un paso más que el que dio Enrique. Es decir, planificar la esperanza es hacer de esa virtud teologal de los que íbamos a misa, chiquitos de familia católica, fe, esperanza y caridad, que se convirtió en la práctica, más allá de algunos intentos teológicos de la liberación, en una especie de gigantesca, por un lado, beneficencia, o por otro lado, de una apuesta al reino de los cielos, un reino que si existe, nada tiene que ver con el reino de la tierra del que hablaba el poeta Paul Éluard. Y a eso Enrique le pone con énfasis su idea de la tarea, la idea de la acción, o si se quiere, siguiendo el pensamiento de Spinoza, el poner en acto las ideas. Es decir, que si tomamos la esperanza como una idea de que no todo está perdido, de que se pueden cambiar las cosas, eso para que a la vez tenga un efecto hay que ponerlo en actos. Y esos actos son planes de trabajo, pero a la vez no solo planes de trabajo, ahí me permito avanzar yo, porque si solo es planes, yo creo que esa puesta en acto no se termina de realizar. Por lo tanto, yo digo, planificar la esperanza implica ponerla de pie, implica poner el cuerpo para que una idea no sea solo idea o no pase a ser algo platónico, es decir, de un ideal que alguien va a cumplir. No, si hay un reino que valga la pena, es el reino de la igualdad, de la justicia social, de la fraternidad para destruir el capitalismo que ahoga y generar una cultura de la vida. Y eso implica actos concretos. Planificar actos sí, pero luego ponerlos en acto, en pie, porque si no volvemos a comernos la cola. Y para mí poner en acto las ideas implica una lectura dialéctica de la realidad y una espiral de actos cada vez más fuertes, cada vez, aunque tengan pasos hacia atrás, bueno, pasos que en definitiva tienen que ir avanzando, y no de a uno, sino en conjunto, para no convertirse uno en una especie, digamos, de abanderado de la soledad, que a veces puede ser hermosa, pero que para cambiar el mundo la soledad es un elemento, pero no el más importante. El más importante es el sentir como propio el dolor del otro y mirar al otro, que muchas veces lo dejamos de mirar, y animarnos con el otro a construir, con conciencia de que no hay construcción sin destrucción de lo que está mal, y son muchas cosas las que están mal en este mundo, y específicamente hay cosas terriblemente mal que están en pie en nuestro país, y desgraciadamente buena parte de la sociedad las consolida con una especie de falsa conciencia. Bueno, vos sabés que uno de mis aforismos del libro que vos tan amablemente presentaste hace algunos años dice que el amor, si la violencia es sacar lo que sobre, el amor es poner lo que falta, ¿no? O sea, que las dos cosas tienen que ir juntas siempre. ¿Cómo pensás hoy, vos que, bueno, has defendido a tantos presos políticos, en la Argentina de hoy, vos pensás que hay presos políticos? ¿Se puede hablar hoy de la categoría preso político? Pero por supuesto que hay. Soy uno de los que lucha para que la gallega salga en libertad. Yo no puedo dar número de los presos políticos porque no estoy trabajando activamente como algunos organismos, la Correpi, por ejemplo, en estos instantes, así en casos puntuales. Sí estoy presente cada vez que me llaman por la situación de presos políticos, sea porque están en huelga de hambre, sea por el sufrimiento que por una causa u otra padecen, o bien por la posibilidad, que siempre a nivel técnico está, de que en algún juzgado salga una sentencia que no sea de las habituales vergonzosas. Pero negar que existen presos políticos suena más bien a una grosería intelectual. He escuchado por viejos compañeros de lucha en los derechos humanos y que ahora trabajan en el Estado, que me han dicho: bueno, Vicente, pero vos y yo lo sabemos, no jodamos, las reglas del juego son estas, y el que no las quiere cumplir, que se joda en la cárcel. Yo no quería creerlo, no voy a dar nombres para no entrar en pormenores que escapan el asunto. Lo real y lo concreto es que todos sabemos que en realidad hay presos políticos en las cárceles, pero también presos políticos los hay por la gigantesca cantidad de gente que está procesada. Y para los compañeros en general que nos escuchan, el estar procesado implica estar preso, porque si vemos como prisión la imposibilidad de cumplir con todos tus actos con libre decisión, el estar procesado implica eso, es un chantaje para que no hagas cosas. Porque si ya tenés un proceso, por cualquier cosa que hagas, aún la más simple contravención, se te acumulan las situaciones y lo más fácil que te espera es una cárcel. Entonces podemos hablar de compañeros y compañeras que están presos en el sentido habitual y una gigantesca cantidad de luchadores sociales que están presos en el sentido que tienen menguada su capacidad de actuar, o que lo hacen a un riesgo mayor que el de cualquier otro militante. Espero que sea claro lo que estoy diciendo. Sí, de hecho, yo creo que el 80% de los procesados que no tienen sentencia firme. Vos sabés perfectamente que muchas veces están más tiempo procesados que lo que sería la pena del delito por el cual son imputados, ¿no? Bueno, esa es otra de las formas de estar preso, en el sentido kafkiano, que, digamos, la coerción para que uno no haga los actos que su conciencia y su amor le mandan, y que el odio también manda, porque el odio, dejémonos de mentiras, mueve también las conciencias, implica, de hecho, una prisión mayor, lo acabas de decir. Es decir, está todo organizado, acá no hay nada de casualidad. Los actos del mal crecen en la medida en que las fechorías con que los que trabajan con doble conciencia se ven acorralados, como con esta ley antiterrorista, que es jurídicamente, filosóficamente, es como una broma de mal gusto, porque por un lado pena y por otro lado pone excusa para que no se ponga la pena, dejando un gigantesco arbitrio. Y si hay algo que está mal científicamente, filosóficamente, es precisamente eso, que las leyes no sean claras, no sean del sentido común. Y eso denuncia, más que una impericia, el doble discurso casi esquizofrénico del que hace gala mucha gente que está en el poder, que por un lado quieren cumplir con mandatos propios y mandatos internacionales de agudizar la represión contra toda protesta, y por otra parte les queda la vieja conciencia de haber participado en la lucha contra las dictaduras, o bien de haberse, en lengua simple, llenado la boca hablando de derechos humanos. Y todos sabemos, y yo me canso de decirlo, o mejor dicho, no me canso, tal vez canse a los demás, por lo que yo insisto en el tema, es que en la historia argentina el verdadero enemigo de los derechos humanos es y han sido siempre los gobiernos. Imaginarse nosotros que desde un gobierno, por más buena voluntad que en un momento histórico dado tenga, va a haber una guarda, un resguardo, un crecimiento de los derechos humanos, suena más bien a, no sé, a grosería intelectual, y esas groserías se tapan por un tiempo, pero el sol se corre y quedan claras las cosas. Y lo que quedó claro es que esta ley antiterrorista es un ejemplo de prisión latente para muchísima gente que quiera luchar por la dignidad humana, y que por otra parte exhibe una cobardía intelectual que realmente hace a quienes la organizaron, a quienes hicieron las coberturas para, entre comillas, alivianar lo represivo que tiene como fundamento, y los convierte simplemente, insisto, en los que prepararon la ley desde lo represivo, a los que la prepararon desde lo contradictorio, y en especial a quienes la presentaron en el Parlamento y a quienes las votaron, a gente que en lengua simple le corresponde aquella palabra que usamos mucho cuando asesinaron precisamente a Rodolfo Ortega Peña. Los canallas han actuado. Creo que es otra forma de asesinarlo a Rodolfo Ortega Peña, y lo nombro Ortega porque estuve pensando mucho en él, y tengo aquí justo frente en mi escritorio, frente a mi vista, una foto donde estoy con Rodolfo Ortega Peña, el padre Mujica, y algunas personas que hoy tienen cargos importantes en el gobierno. Vaya a ser las cosas. Ortega con un balazo por no cambiar de sus ideas, y hoy otros de distintos lugares del poder apañando esta inmundicia jurídica, que además de ser inmunda en el sentido filosófico, si se pudiera juntar filosofía con inmundicia, es una exposición clara de una gigantesca cobardía política. No son capaces ni siquiera de asumir lisa y llanamente el rol de represor al que finalmente han sido llamados y que están cumpliendo. Bueno, mira, Zule, esto con sí. muchísimo, con muchísima tristeza. No, por supuesto. Zule Albornoz de Entre Ríos, Victoria, Sandra de Chaco, Mabel Maldonado de Mar del Plata, te manda muchos saludos. No puedo leer todos los mensajes que hay. Claudia Cecilia Mena lamenta que parece que la transmisión por internet se está cortando un poquito. Ya la hemos acá, Fernando Tevere ya ha hecho todo lo necesario. Y vos sabés que nosotros a veces tenemos contacto telepático, Vicente, porque en mi último trabajo en Pelota de Trapo, justamente digo que una de las culpas que arrastro así en la cruz es haber destruido la revista Militancia Peronista para la Liberación, que dirigía Rodolfo Ortega Peña. Lo hice en una noche que estaba en pánico, aterrorizado por los compañeros que van desapareciendo, y realmente creo que es, no sé si en mí fue un gesto de cobardía, pero la verdad que es algo que me lacera el alma, haber destruido esa hermosa revista que el pelado Ortega Peña dirigía. Bueno, es que yo también he escrito. Sí. He escrito bastantes cosas. Por eso me lacera el alma. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Bueno. Volviendo al tema de planificar la esperanza, yo recuerdo cómo nació el IMPA a partir de la lucha de los trabajadores por tener su propia fábrica recuperada y no perder la dignidad de los trabajadores. Y con esto nace la esperanza de una universidad para los trabajadores. ¿En qué momento está la situación de IMPA y cómo planifican seguir con esta universidad adelante? Es muy complejo, pero te lo sintetizo con mucho cariño. Desde el punto de vista jurídico, técnico o jurídico, hay una sentencia de la Cámara que interviene, que pone como límite a las posibilidades normales, y esa sentencia ha sido la de desalojo. Se ha perdido la batalla en esa instancia jurídica. Cuando uno lleva toda la escalera jurídica de los distintos tribunales para llegar a las cámaras y la sentencia es contraria, como en este caso, solo te queda que el tribunal que atendió en última instancia te dé la posibilidad de entrar en el espacio de la Corte Suprema. Nosotros pedimos ese recurso y la Cámara tiene la posibilidad de decir que sí y de decir que no. Y a nosotros, pero de una forma grosera, porque técnicamente es imposible un fallo tan torpe, se ve que había otros deseos, necesidades, intereses en juego, negaron esa posibilidad. Como último recurso, podemos decir, último de los últimos, casi en la desesperación, la propia ley te autoriza a pedir a que la propia Corte, aunque la Cámara como instancia inferior haya dicho que no, ellos pueden decir si quieren actuar o no. Es muy escaso el número de situaciones que se dan así. En general, la Corte, cuando ya la Cámara dice que no, en general niega. Nosotros estamos en esta última instancia. Le hemos pedido a la Corte Suprema, al doctor Zaffaroni, a todos ellos, que siendo tan injusto, tan notoriamente injusto, tan dañino el desalojo de la fábrica recuperada IMPA, que la propia Corte actúe directamente. No se han expedido ni por el sí ni por el no. Eso es todo a nivel teórico, es decir, que en la práctica sigue en pie la posibilidad de que venga policía o gendarmería y nos desalojen, porque hasta que la Corte no diga que sí, que toma el caso, sigue en pie el desalojo. El desalojo se puede dar en cualquier momento. ¿Por qué no se da? y creo, entre otras cosas, por las circunstancias políticas que han pasado, por las elecciones y ahora porque los tribunales están de feria. Pero con esta nueva ley tengo la justa sospecha, espero equivocarme, pero que realmente si quieren actuar, actuarían, y obviamente los obreros van a resistir y mucha gente del campo del arte, de los derechos humanos, de las distintas ciencias, de instituciones, se han solidarizado y han prometido participar de la defensa activa de ese espacio. Así que estamos en esa espera, que no es una dulce espera, pero no lo vemos con angustia, porque es tan justa nuestra causa, y siento como propia la causa de los trabajadores de INPA, y a partir de ahí la de todo lo que funciona en INPA, el centro cultural, el bachillerato popular, nuestra humilde universidad, que creo que vamos a poder seguir actuando. Nuestros planes son esos, seguir actuando, seguir creando, porque ahí está, la esperanza se planifica y cada uno en su espacio se planifica y se pone en actos. Bueno, nosotros para el próximo año vamos a hacer cada vez más cosas para, como nuestra mejor defensa ante la injusticia sería provocar actos, diríamos, de hermosa justicia creativa. Bueno, Vicente Citolema, Alicia Susana Gómez, que parece ser que es la coordinadora de los y las fanáticas de tuyas en Facebook, te mando un fuerte abrazo. Hay mucha gente que está realmente muy conmocionada por todo lo que decís. Y la buena noticia es, planificando la esperanza, bueno, mañana 21 horas por la Retaguardia vamos a retransmitir este programa que realmente ha generado muchísimo interés. Y por la M690 también. Y por la M690. Bueno, eso fue en los momentos originales, ¿no? En que repetíamos el programa al otro día porque se había generado tanto entusiasmo por parte de los oyentes a través de las redes sociales que hubo este pedido, este clamor popular. Qué lindo escucharlo siempre a Vicente. Siempre. Viva la justicia. Y a creer en la poesía. Y como vos decías también en tu muy querido programa, viva la palabra. Viva la palabra. Un abrazo. Siempre. Y qué lindo que es escuchar a Vicente Citolema, más si está en charla con Alfredo Grande, como sucedió en este Sueños Posibles de hace muy poquito tiempo. Nos dimos aquí este tiempito aprovechando la ausencia de Alfredo y de Irene, que están tomándose unos días de vacaciones, para escuchar estas dos notas brillantes que se hicieron durante el año pasado, a Adolfo Pérez Esquivel y a Vicente Citolema. Pero, a ver, che, le hablo al operador, sí, que tenemos aquí en la Retaguardia. ¿Por qué no aprovechamos, digo, para no tener abstinencia de Alfredo, aunque sea pongamos la apertura de aforismos? En este momento vendrían los aforismos de Alfredo, pero aunque sea pongamos la voz de Corbalán y en la apertura de la presentación de los aforismos de Alfredo habitualmente aquí en Sueños Posibles, como para por lo menos escuchar un par de aforismos. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Es fácil andar en bicicleta. Es difícil entender al equilibrio. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación pre-revolucionaria. Este está bueno, me gustó. Bueno, y sobre la presentación habitual de los aforismos de Alfredo Grande, que se está tomando unos días de vacaciones aquí en las cercanías de la ciudad, nos vamos despidiendo, no sin antes decirles que Alfredo va a volver el viernes aquí para hacer su unipersonal. Está presentándose en Sarmiento 2255, que es el teatro de la Sociedad Hebraica Argentina. Teatroya.com es la página para ver toda la programación. Todos los viernes de febrero a las 23, Alfredo va a estar con su espectáculo Así no es la vida, remozado, con algunos cambios para quienes lo vieron en la CLAC, con algunos cambios importantes para quienes lo vieron en la CLAC. Yo les diría que se peguen una vueltita. Pueden sacar las entradas a través de Platea.net, que es 5236-3000, o plateanet.com.ar, y si no, se van al teatro ya, Sarmiento 2255, el teléfono de la sala, por las dudas, 4953-2914. El viernes nosotros, por lo pronto, los integrantes de la retaguardia, estaremos por allí. Nos despedimos, hasta el próximo lunes, con más sueños posibles.